Bien amigos, ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos de frente con la Biblia. Jesucristo declaró una gran verdad en Lucas capítulo 21, versículo 28, una gran verdad que debe de llamarnos la atención en este tiempo, y dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto en Lucas capítulo 21, versículo 28. Ya sean americanos, rusos, árabes, africanos, europeos o asiáticos, cada nación sobre la faz de la tierra está atropellando la ciudad de Jerusalén en su odio y furia. Naturalmente, este versículo hace surgir la pregunta: ¿qué cosas comenzarán a suceder? Para poder entenderlo, debemos leer Lucas capítulo 21 y Lucas capítulo 24. Le animo, mi amable oyente, si usted tiene una Biblia, puedas leer estos pasajes de la Biblia. Le repito, Lucas capítulo 21 y Mateo capítulo 24. Jesús estaba hablando a sus discípulos sobre su regreso. Casi todo el capítulo es una respuesta a las preguntas de los discípulos: ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Versículo 7. Mateo capítulo 24, versículo 3 revela más detalles y dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús entonces, mis amables oyentes, enlista los eventos que se llevarán a cabo. En Mateo capítulo 24, los verbos están en futuro 59 veces. Habla sobre las guerras entre naciones, menciona grandes terremotos, habla sobre hambres y pestilencias, y luego enfatiza que primeramente habrá una gran persecución. Todos sabemos que la verdadera iglesia siempre ha sido perseguida. La primera iglesia en Jerusalén sufrió una tremenda persecución. Dice Hechos capítulo 8, versículo 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Esto continuó a través de los siglos. Llegó a su clímax bajo el gobierno político y religioso de la iglesia católica, durante el cual cientos de miles, incluso millones, fueron ejecutados por su fe en Jesús. La persecución continúa hasta este mismo día. Si bien la persecución física está limitada a algunas naciones africanas del Medio Oriente y de Asia, nunca debemos pensar que hemos sido liberados de la persecución. Sin embargo, la persecución en el mundo occidental no es física. Países con una constitución o declaración de independencia construida sobre antiguas leyes romanas tienen ciudadanos que disfrutan la libertad religiosa y el derecho de asamblea. En otras palabras, el gobierno no está persiguiéndonos. La persecución que experimentamos es más sutil y se está llevando a cabo en el medio de la iglesia. Estoy hablando de la persecución contra aquellos que valientemente proclaman toda la verdad de las Escrituras. Por ejemplo, usted verá que una abrumadora mayoría de las iglesias cristianas rechazan cualquier intento de interpretación práctica. A nosotros se nos considera como bichos raros. No es mi intención darles detalles sobre este asunto, pero existen numerosas verdades importantes en las Escrituras, las cuales están siendo deliberadamente torcidas o negadas por muchos teólogos contemporáneos modernos en estos tiempos. La verdad está siendo perseguida. La persecución de la que Jesús estaba hablando está referida principalmente a Israel. ¿Cómo sabemos? Porque el Señor nos otorga una referencia geográfica. Dice así: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Esto en Lucas capítulo 21, versículo 20, versículo 21 y versículo 24 respectivamente. Aquí se habla de la tribulación en la tierra de Israel. Sabemos que Jerusalén fue rodeada por ejércitos que la destruyeron en el año 70 después de Cristo. Existen evidencias en los escritos históricos de que muchos judíos escaparon a las montañas de Judea buscando seguridad. De hecho, los judíos fueron llevados cautivos a todas las naciones. Por lo tanto, sabemos que Jesús no está hablando de un periodo breve, como el de la gran tribulación que durará 7 años, sino que está describiendo un periodo como de 2000 años. ¿Cómo es que sabemos que estamos en los tiempos finales? Al mirar a la referencia geográfica que Jesús mencionó, Jerusalén, él dijo, Jerusalén será hollada por los gentiles. Esto está sucediendo hoy. Ya sean americanos, rusos, árabes, africanos, europeos o asiáticos, cada nación sobre la faz de la tierra está atropellando la ciudad de Jerusalén en su odio y furia. Permítame que le explique. Esto no significa que las naciones están literalmente y físicamente atropellando la ciudad de Jerusalén, pero si le preguntáramos a Estados Unidos, por ejemplo, si reconocen a Jerusalén como la ciudad capital unida del Estado de Israel, responderían con un rotundo no. De hecho, cada nación daría la misma respuesta. Ese es el cumplimiento de la profecía bíblica, el cual se está dando en nuestros días. Hace casi 2500 años, el profeta Zacarías dijo esto sobre Jerusalén, en Zacarías capítulo 12, versículo 3. Y en aquel día, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Es interesante, mi amable oyente, que no identifica a cierto grupo de personas tales como los colonos árabes en la tierra de Israel, sino que dice en forma literal, todas las naciones de la tierra. ¿Qué debemos hacer los cristianos a la vista de estos eventos? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lo que decía Jesús en Lucas capítulo 21, versículo 28. Pese a que estas palabras fueron habladas a los judíos, aquellos que nos aferramos a la verdad de la palabra profética, sabemos que también se aplica a la iglesia espiritualmente. Los verdaderos creyentes no tienen futuro aquí en la tierra. Nuestro hogar está en el cielo y nuestra redención yace en la plenitud de la iglesia. En ese momento, cuando el último de los gentiles se añada a la iglesia, se cumplirá lo de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17, donde dice, y leo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mi amable oyente, usted ya tiene la certeza de que si hoy o mañana, o cuando Dios disponga, Jesucristo regrese por su iglesia, ¿usted irá con él? No juegue con el tiempo. No somos dueños del futuro. Apenas somos dueños del presente. Y es en vida, es hoy, es en el presente cuando debemos de tomar una decisión por Cristo. Si lo rechazamos, estamos eternamente condenados, no solo al sufrimiento de la tribulación venidera, sino a un sufrimiento eterno en el infierno. Tome una decisión por Cristo hoy mismo y prepárese, porque las señales proféticas se están cumpliendo casi todas. Por tanto, si usted tiene a Jesucristo en su corazón, como yo y como cada creyente en Cristo Jesús, podemos sencillamente levantar nuestras cabezas, estar erguidos, porque nuestra redención está cerca. Gracias por su sintonía. Nos volveremos a encontrar cuando nuevamente anunciemos De Frente con la Biblia.